Lázaro, Tomás Jo. Me fuiste infiel y jugaste con mi cariño. ¿Cómo has podido hacerme esto? Si yo tú no me he brindado, no me expliques los motivos que a otro te han llevado. Que no voy a perdonarte, aunque pidas por favor. Olvídate que conmigo te has casado, de los hijos que me has dado. Que no voy a soportarte ni un minuto aquí a mi lado. Te has burlado ciegamente, ni pensaste en tus hijos. No te voy a perdonar. No, no, no, no, no me pidas más perdón. Vete pronto, te lo pido. Vete pronto, por favor. No, no, no, no, no me pidas más perdón. Que no voy a perdonarte. Demasiado fue tu error. No sé por qué ni cuánto tiempo te has burlado. Para mí ya es suficiente con haberlo comprobado. Y más por mí no te preocupes, no me rindo fácilmente. Buscaré un nuevo camino para volver a empezar. No, no, no, no, no me pidas más perdón. Vete pronto, te lo pido. Vete pronto, por favor. No, no, no, no, más perdón, que no voy a perdonarte, demasiado fue tu error.